Dime que me haces falta ya, esa mirada de mujer. Tócame, que tengo miedo ya de perderte y no verte más, amor. Quiero sentirte, insaciarme de ti. Cuando recibas noticias de mí, entenderás que fui yo el que perdí. Porque si pensabas que no te amaba, era falso, no era nada. Todo aquello era por placer, yo lo hacía y no sé por qué. Entonces, el dolor que me está matando, que conmigo está acabando. Bésame, mi boca tiembla ya, se quema de tanto esperar por ti. Entiéndeme y perdóname. La soledad ya se adueñó de mí, también la tristeza se burla de mí. Entonces, hasta mi almohada lleva tu aliento y perfora mi sentimiento. Cuando recibas noticias de mí, Fatales.